Rompenos, no escuchas rebeldes y estereotipos. Cuanto más beijo, más quero beijar. Quanto más toco, más quero tocar. Quanto mais quero querer. Sempre disseram que levasse a sério. Sempre disseram que não há mistério. Sempre disseram que é pra ser sincero. E hoje eu digo que hola. En las penumbras de FM La Tribu damos comienzo a la emisión número 2 de Rebeldes Estereotipos en este año 2012. Según algunos es el año, porque es el año del dragón, los que creen en horóscopo chino. Yo no le doy mucha. ¿Por dónde arrancas? Yo no le doy mucha bola a esas cosas. Yo creo que en el horóscopo pampeano. Pero lo citás. Sí. Freud diría que inconscientemente estás preocupado porque el año del dragón. Sí. Igual dice que es un año pum para arriba. Pero los mayas dicen que se va todo al carajo. Y viste. Hay que ver quién tenía razón, si los chinos o los mayas. O a lo mejor que se vaya todo al carajo y que sea un año espectacular, es lo mismo. Sí. Pensalo. Sí, sí, sí. Estos rebeldes estereotipos, vamos hasta las 17 horas. En esta versión reducida de Rebeldes, porque tenemos a uno de nuestros compañeros, nuestros amigos, Ricardo Javier Romero, que ya anda surcando la ciudad de Buenos Aires para tomar comunicación telefónica en un rato. Está básicamente cubriendo la marcha el 24 de marzo y se cumplen 36 años del golpe, ahora llamado cívico-militar, de 1976, cosa con la que concuerdo. Me parece que hace un par de años se está empezando a hablar de la pata civil del golpe de Estado militar, cosa que me parece interesante, porque se tiene que empezar a buscar las responsabilidades de fondo, digamos. Los militares de última fueron los grandes ejecutores de un plan que era mucho más que aniquilar a la subversión, comillas grandes esto, ¿verdad?, sino que era un plan para instaurar un sistema económico que fue el que nos regió durante mucho tiempo y que en algunos sentidos sigue subsistiendo algún hoy. Y toda esa pata civil todavía no ha sido juzgada, me parece, en la medida que debería juzgarse. Sistema económico que fue perfectamente aplicado por José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía del proceso, ministro de Economía con un corte neta y asquerosamente neoliberal. Fue una de las personas que en su segundo año como ministro de Economía y en un mensaje a la Nación hablaba de los logros de la gestión económica de aquel proceso y contaba como uno de sus logros que de los 150.000 trabajadores que tenía Ferrocarriles Argentinos, en su breve paso de 2 años en aquel momento había reducido la planta a 90.000. Entonces, es una persona que pensaba de esa manera, ¿no? Que los servicios públicos, si eran deficitarios, tenían que cerrar. Bueno, un poco lo que, el origen de la década del 90 en términos estrictamente económicos, ¿no? Y se repite en todas las dictaduras. Todos los funcionarios suelen ser militares de los gobiernos dictatoriales, excepto el ministro de Economía, que siempre es un civil. O sea, si repasamos los diferentes golpes militares, En Onganía estuvo Alzogaray, que era un ingeniero militar, pero era un asimilado, digamos, era ingeniero. Después se hizo militar para poder poder ejercer en ciertos cargos. Pero los ministerios de Economía siempre fueron civiles. Tal vez porque los planes económicos no estaban dictados por el ejército, sino por ciertos grupos económicos que usaban al ejército para poder instaurar sus sistemas económicos. Estos rebeldes estereotipos, 15 horas 14 minutos, marca mi reloj. En la semana pasaron algunas cosas y las reflejamos en este collage. Collage. Ya se cumplió un mes del terrible accidente en Once que dejó 51 muertos y más de 700 heridos. 8:30 fue un momento clave para los familiares y para los amigos de la víctima, porque en todas las esquinas, en varias esquinas de la capital federal, se ha decidido homenajearlos y conmemorar las muertes de estas personas con bocinazos. La provincia de Neuquén retira la licencia para operar en los pozos de dos áreas por falta de inversión en su territorio a la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales, controlada por Repsol. De esta forma, esta zona se suma a otras dos jurisdicciones patagónicas que, por el mismo motivo, cancelaron 4 concesiones. Según las autoridades argentinas, la empresa recibe subsidios, pero se lleva todos los dividendos. Por su parte, la petrolera española Repsol ha presentado descargos ante los dos primeros gobiernos provinciales que le revocaron los permisos. Con ello, la empresa intenta frenar la presión de las autoridades. El gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, va a anunciar la quita de concesiones a la empresa YPF ante la falta de un plan de inversión y exploración. Son 2 contratos en la provincia. Esta administración mendocina intimó días atrás a YPF y ahora decidió la quita de concesiones al considerar insatisfactoria la respuesta de la petrolera a los cuestionamientos provinciales. Las dos áreas que se le quitarán a la empresa de capitales españoles son los yacimientos de Ceferino, con unas 500 hectáreas en el departamento Rivadavia, y otras 100 hectáreas en el cerro Mollar, en Malargüe. El Senado aprobó por mayoría el traspaso del subte desde la Nación al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahora será la Cámara de Diputados la que deba decidir finalmente sobre la cuestión. En estas horas, el Senado también discute en el recinto la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Hoy habrá paro de subterráneos. La medida de fuerza comenzará a las 14, concluirá a las 16. Lo concreto que los trabajadores reclaman que se investigue las responsabilidades por la muerte de un operario que se electrocutó en uno de los talleres de Metrovías. Además, los empleados exigen a la empresa urgentes mejoras en las condiciones laborales. La Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y el Premetro anunciaron la medida en conferencia de prensa para exigir que la justicia investigue lo que sucedió con dicho operario. El dirigente Néstor Segovia explicó que, de haber contado en los talleres con un disyuntor, el fallecimiento se podría haber evitado. Con más de 50 firmas de diputados y diputadas, se presentó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo elaborado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Sala Cabezas del Congreso de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor del aborto en casos de violación, sin importar si la víctima padece una discapacidad mental o no. Lo hizo a través de una sentencia que sienta jurisprudencia. En medio de la polémica que generó todo esto, este hombre, Juan Manuel Urtubey, el gobernador salteño, dijo que en los centros asistenciales públicos de su provincia solamente se van a interrumpir los embarazos en casos en los que la mujer que lo solicite cuente con una autorización firmada por un juez. Los hospitales de Salta solo van a revisar abortos no punibles si la mujer que lo solicita tiene una autorización firmada por un juez, dijo el mandatario ante una consulta. En declaraciones que reprodujeron algunos diarios salteños, dijo que en Salta la mujer tendrá que hacer la denuncia y el caso tendrá que pasar por la justicia y probar que es una violación para poder proceder a dar autorización a la práctica del aborto. La Cámara de lo Criminal Federal confirmó el procesamiento del exministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, por haber contratado en esa cartera al espía Ciro James. El tribunal consideró que Narodowski habría empleado a James como asesor como compensación por la pinchadura ilegal del teléfono de Néstor Leonardo, cuñado del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, también procesado en la causa. La Sala Primera de la Cámara ratificó los presuntos ilícitos que el juez federal Norberto Yarvide le atribuyó al ex funcionario como miembro de una asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública porteña y el embargo de 250 mil pesos sobre sus bienes. Ya no sé, no, si es que amanece o veo el cielo como un collage. El collage de la Más que depredación humana, podríamos hablar en términos de depredación de nuestros recursos naturales. Es lo que está sucediendo en Neuquén, en Mendoza, con Repsol y YPF. De alguna manera, esas dos provincias le van a retirar licencias a esta empresa, Repsol y YPF, por no producir lo que debió haber producido y por no realizar inversiones. Se suman a Chubut y a Río Negro, que también le están quitando concesiones, o están amenazando con quitar concesiones si no hacen las inversiones necesarias. Esto deja de manifiesto cuán nociva fue en un punto la reforma constitucional de 1994, porque tranquilamente, si no se hubiese modificado la Constitución en estos temas puntuales de energía, hoy, recordemos, el subsuelo de cada provincia pertenece a cada provincia. Entonces, es cada provincia que tiene que retirarle licencias a YPF, en cambio de que sea, por ejemplo, el gobierno nacional que, administrando los recursos de toda la nación, podría tomar esa decisión. En lo personal, estoy total y completamente en desacuerdo con ese punto de la reforma del 94. Y hablando de Mendoza y hablando de parte de lo que vamos a hablar hoy en el programa, Mendoza junto a Salta son dos provincias que se niegan a cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declara que los abortos que se le practiquen a mujeres que han sido violadas no necesitan judicializarse. Las mujeres con una declaración jurada donde afirmen que fueron violadas pueden practicarse un aborto sin necesidad de orden de un juez, salvo en Salta y en Misiones. Salta y en Mendoza, donde sí es necesario que un juez intervenga. Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, que sigue el proyecto de Dios, según sus palabras, de alguna manera pone alguna traba más a la realización de abortos en caso de violación, como decíamos, poniendo un nuevo escollo en la realización de un aborto no punible, cuando la Corte Suprema dijo que no había que poner ninguna traba a la realización de los mismos, solamente declaración jurada. Bueno, Juan Manuel Urtubey cree que puede ir por encima de la Corte y pide que esa violación sea efectivamente probada. Y hoy en Mendoza, grupos pro vida están, pro vida o antiderecho, como nos gusta decirlo a nosotros, están tratando de que Mendoza se transforme, comillas, en una provincia pro vida para prohibir todo tipo de aborto en ese territorio. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene ya a su segundo funcionario con procesamiento confirmado. El primero fue Moris, por las escuchas ilegales. El segundo es Mariano Narodowski, ex ministro de Educación. Y se lo procesa por haber contratado a Ciro James, espía. Vaya uno a saber para qué un Ministerio de Educación necesita un espía, ¿no? Y andar escuchando a familiares de Macri y a víctimas del atentado a la AMIA. No sé, este gobierno tan pro. Se cumplen 36 años hoy del golpe cívico-militar de 1976. Para cubrir lo que pasa en la marcha que se realiza todos los años, está Ricardo Romero, nuestro amigo, allá directamente. Ricky, ¿cómo estás? Hola, amigos. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Muy bien. Amigos, bueno, ¿cómo están? Acá en la plaza de los dos congresos, en realidad en la Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña, donde está concentrándose la primera parte de esta columna, de lo que va a ser la primera de las dos marchas que habrá en el día de hoy, al conmemorarse 36 años del golpe cívico-militar, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, así es como se denomina, un día feriado que ayuda a que muchísima gente se vaya congregando aquí en la zona del Congreso de la Nación. Realmente muchísima es la convocatoria de esta primera marcha que la organiza el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, los partidos políticos de izquierda, agrupaciones universitarias, muchas organizaciones sociales que al mismo tiempo están denunciando la crisis de la protesta, porque recordemos que el día de ayer, al mediodía, presentaron un informe donde marcan que más de 4.000 personas fueron criminalizadas en los últimos 12 años en el marco de lo que es esta lucha para evitar que la ley antiterrorista tenga tanto efecto como está teniendo, porque más allá de lo que haya pasado en los últimos 12 años, la sanción de la ley antiterrorista ha sido un cambio de rumbo muy importante para quienes militan en agrupaciones estudiantiles y universitarias, en partidos políticos, y es por eso que se está marcando muy fuerte la presencia de esta en el marco de lo que es el recordatorio de los 36 años del golpe y de lo que va a ser también una denuncia para que haya cárcel efectiva para todos los genocidas que han cumplido esta horrenda tarea en el año 1976. Ricky, impecable, te dejamos ahí en la plaza de los dos congresos, vamos a retomar comunicación contigo seguramente ya caminando por la plaza, por la Avenida de Mayo, ya llegando a la Plaza de Mayo en un ratito, ¿te parece? Dale, en un ratito, porque calculamos que alrededor de las 3:30, 4 de la tarde empezará a marchar esta movilización enorme que está encabezada, como decíamos, por partidos políticos de izquierda, el PTS, el Polo Obrero, la Izquierda Socialista, entre otros, que están aquí encabezando, como decíamos, en la zona de Avenida de Mayo y Luisa Espeña, para llegar alrededor de las 5 de la tarde a la Plaza de Mayo y allí leer un documento único, consensuado por todas las organizaciones que conforman este encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Abrazo grande, Ricky. Saludos, abrazo. Ein Computer zählt Fledermausstimmen, Stimmen, Stimmen, Stimmen, Stimmen, Stimmen, Stimmen, Stimmen, Stimmen, Stimmen. Ein Computer zählt Fledermausstimmen. Wissenschaftler der Ohio State University haben ein Programm entwickelt, das die Ultraschalllaute verschiedener Fledermäuse unterscheiden kann. Der Computer arbeitet dabei mit einem neuronalen Netzwerk, das ganz ähnlich suena en Rebeldes Estereotipos, una banda de la puta madre, con todas las letras, Go Neko, desde el álbum Una Especie de Mutante. El tema es Los Niños Beta.